muchas veces hemos encontrado esa connivencia de opiniones tan extrañas, tan ordinarias, entre justamente parte del poder, de los sujetos políticos como diputados y senadores y empresarios o empresariado argentino. La estrategia justamente, la estrategia más racional de la oposición es la que hoy termina de esgrimir Julio Cobos, propiamente el vicepresidente de la Nación, pero a sabiendas personaje de la oposición en estos momentos, donde dice, es una ley muy importante, digo que es la más inteligente porque es la menos burda, es una ley muy importante, pero que por eso tanto exige tiempo para debatirse. El tiempo y la dilación fue justamente lo que terminaron de voltear, si se puede usar esa palabra, el proyecto de ley que tenía Raúl Alfonsín en 1987, que quedó cajoneado definitivamente porque la oposición de ese momento, o no la oposición política, sino el concierto de oposiciones de ese momento ante un proyecto de ley que reemplazara desde algo más cultural, no tan avanzado como esto, pero sí muchísimo más avanzado que la ley del 80, reemplazara lo que es un modelo de decreto ley dictatorial, fue justamente el mismo modelo que se utiliza hoy para dilatar y por lo menos llegar al Congreso del 10 de diciembre, que es suficientemente adverso para el Poder Ejecutivo, y como de máxima terminar por cajonear el proyecto. En estos meses se va a escuchar una encarnizada lucha que también, digámoslo, no aporta mucho en general, porque lo que hace justamente es la reacción adversa en la sociedad. Bueno, siempre es, que dice siempre esos políticos peleándose y nosotros estamos afuera de esa pelea. Algo de cierto hay en eso en realidad, porque el verdadero proceso de este proyecto de ley fue el anterior, desde la gestación de los 21 puntos hasta hace unos años, que tienen que ver con la democratización de la comunicación. Mucho más atrás, la discusión en casas de estudio y en algunos profesionales sobre la necesidad de una ley de radiodifusión, pero en realidad ese fue el periodo de condensación democrático, verdaderamente democrático, y que si se llega a realizar esta ley va a marcar un hito en la historia, porque dudo de que haya una ley tan discutida y tan horizontalmente discutida como este proyecto de medios audiovisuales, que seguramente condensa alguna crítica hacia Néstor Kirchner en su pelea con Clarín, casi personal, pero que tiene mucho de cierto en realidad en la pelea contra los medios encarnizados, contra los medios concentrados, contra los medios lucrados en realidad, por donde se ve la información como algo mercantilizado y no como un derecho, como un acceso, como una necesidad de conocimiento, como una necesidad de crecimiento de un país. Un país que entregó las telecomunicaciones tiene que empezar a determinar otro futuro para lo que es la información. Recuperar las telefónicas o recuperar por lo menos el espectro radiofónico, el espectro de telecomunicaciones, para empezar a, por lo menos, empezar a tener un camino de autodeterminación como lo tuvieron otras décadas y que fue perdido justamente en el peor de los neoliberalismos.